Me paré en la puerta y tiré un suspiro. Mis ojos lloraron, pues veían el fin. Pronuncié su nombre, bendecía mi suerte. Perdona mi cielo, aunque te atormente, tengo que partir. Sé que con la ausencia que no es capricho y no regresaré. Conozco mis pasos, ya miré mis huellas, aunque tú lo quieras y mucho lo implores, no me quedaré. Aunque mal querido, yo no he de olvidarte. Los castillos de oro.